¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la Fórmula Secreta en esta primera edición especial dedicada a Mutec. Con esa introducción tan elegante. Me querían callar, bueno. Tienes que presentar tú. No, y bueno, estamos muy contentos porque justo tenemos aquí a invitados de honor. Yo soy Pablo Martín Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Y aquí en la cabina nos acompañan dos artistas que inauguran esta temporada, esta recta final hacia el Festival Mutec, que va a durar un mes. Y hoy tenemos a dos participantes de esta 16ª edición, que son Rodrigo Martínez y Guillermo Olivera. ¿Cómo están, amigos? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Gracias bien. Por estar acá. Gracias a ustedes. Hubo un momento ahí medio frenético al final, ¿no? Y todo el mundo llegó así rayando, pero aquí estamos. Sí, siempre es milagroso llegar a Santa Fe, ¿no? Es difícil. Parece sobre todo en un día de lluvia. Hazaña. En un día de lluvia y sobre todo lunes, cambio de horario. Y es fácil que te equivoques en el camino. Es parte de la experimentación de la Fórmula Secreta. Muy confuso. Cuéntenos un poco la selección de música que traemos. Empezamos escuchando una canción. Fue Eric Trufas con Murkoff del disco Being Human. Que pues para mí es un disco que sí ha marcado mucho, bueno, musicalmente, mi estilo, tal vez no tanto en cuestión visual, que es lo que venimos a platicar, pero en general pues también sí mi interpretación de pues un montón de cosas, ¿no? Que tienen que ver con la composición y la escucha y la contemplación. Es un disco bien chido porque está súper ambient, pero también de pronto se va hacia la improvisación, cosa electrónica, y es muy oscuro, muy muy oscuro, pero muy rico en texturas y en colores, en cuestión de Eric Trufas, ¿no? O sea, se va hacia muchas cosas, es modal su música en ese sentido, entonces es muy rico en de escuchar. Sí, los dos son músicos también, aunque estructurados, muy experimentales, muy libres, ¿no? Que sí persiguen procesos. Sí, este me gusta mucho por la parte de improvisación que tiene. O sea, es casi suena como un jam, un ambient jam, pero muy bien estructurado en cuanto a armonía y así. Pues muy bien. Y bueno, pasemos ahora sí a lo que les concierne directamente a ustedes dos. Van a presentar un show en conjunto, ¿no? Rodrigo va a hacer la parte sonora y Guillermo va a hacer la parte visual. ¿Nos pueden contar un poco de qué va ese show? Claro, pues bueno, pues Variaciones, pues es un proyecto que nace pues a partir de decirle a Memo que colaboráramos, ¿no? En algo. Somos los dos artistas que en la escena ya nos hemos cruzado desde hace unos años. Hemos compartido escenarios, pero pues nunca juntos. Ajá, hemos compartido más fiestas que nada. Sí. Y, es importante. Y pues bueno, pues para esta ocasión pues se me ocurrió decirle a Memo como, hey, pues vamos a participar, aprovechemos la convocatoria abierta de Mutec. Y pues bueno, nada, salimos con Variaciones, que pues es este proyecto en el que tratamos un poco como de hablar de pues todos estos como distintos puntos de vista, tal vez al respecto de las mismas cosas, ¿no? Que existen, o sea, tal vez en este momento aquí pueden estar sucediendo un millón de cosas que no percibimos, ¿no? O sea, la percepción de Guillermo de una cosa, la de ustedes de otra. Pues de ese modo varía. Varía, ¿no? Y pues justo a través de este proyecto queremos que tal vez como unificar un poco como la conciencia de la gente que lo esté viendo y pues puedan todos como que entender un poquito de lo que todos están entendiendo, ¿no? Sí, es además es, sí, le digo a Yuyo que es muy buena idea, es idea de Yuyo, Variaciones. Creo que él tuvo una muy buena visión curatorial al decir, ah, quiero que mi trabajo se mezcle con lo que está haciendo Guillermo por X o Y. O sea, él sabe esa también es una variación, ¿no? Porque él sabe sus razones, pero yo también veo las mías por las cuales es buena idea. Y entre ellas creo que es porque Rodrigo tiene como una visión musical o un estilo musical en su composición muy ligado al cine, muy ligado a la narrativa, al discurso cinematográfico, diegético y tal vez también antidiegético, en ciertos modos abstracto también. Entonces, y bueno, yo que tengo un background de estar haciendo música en vivo para cine mudo y me volví cinéfilo durante ese proceso, entonces creo que estamos siempre muy, muy bien entendidos o entendiéndonos todo el tiempo sin necesidad de casi explicar. O sea, como que nos ha salido todo así de, mira, esto te va a gustar, a huevo, sí me gusta. Mira, esto te va a gustar a ti, no, pues también me gusta. Y entonces ha fluido muy chido la pieza en los ensayos que llevamos. Claro, y aparte como, siento como que la parte técnica, ¿no? Tanto de tú como la manera en la que haces tus visuales para esta pieza que pues es samplear. Ajá. Samplear, intervenir. Y pues de la misma manera la música va de la mano así, ¿no? Se samplea, se interviene y pues una vez más entra variaciones y pues es agarrar algo que ya existe y pues más o menos filtrarlo a través como de un poco de nuestro estilo, ¿no? Por así decirlo. Como un poco recomponer, ¿no? Decantado, como diríamos en la instrumentación de la fórmula secreta, esas ideas que suben por un mismo tubo de en algún momento se encuentran y caen para decantarse en un sí. mismo recipiente. Y de esta manera, ya conceptualizándolo así, estaban hablando de percepciones que de alguna manera quieren poner en común entre la gente, de alguna manera colectivas, pero también interactivas, porque es una construcción no solamente entre ustedes como duetos, sino también abierta hacia el público. Entonces, creo que eso es algo que también nos llama la atención y nos gustaría que nos contaran un poquito, si es que se puede adelantar también, cómo va a funcionar ese formato. Pues creo que sí hay una parte súper destinada a la contemplación, principalmente a la contemplación, creo que... Pues yo diría sí, contemplación audiovisual, ¿no? O sea, tratar de tú mismo crear una sola materia, una amalgama ahí entre la música y lo que miras y tratar de entenderlo. O sea, creo que un poco lo que espera la pieza del público es eso, ¿no? Que se trate de entender como un solo producto, un solo material que no es la combinación de música con sonido, sino un tercer material, ¿sabes? Que ya casi como... Que ya viene compuesto o se homogeniza, ¿no? Exacto. Sobre todo hablando de un festival cuyo formato es la creatividad digital. Mm. La mayoría de los festivales o los más comunes que tenemos la oportunidad de ver en la ciudad, pues sí habla de una propuesta mucho más musical, donde lo visual para nada es complementario, pero se queda en ese espectro de lo complementario cuando realmente no es así. O decorativo, es parte, ¿no? Es parte de la experiencia y creo que también uno de los aspectos a resaltar de la plataforma donde ustedes se van a estar presentando, que es MUTEC, es justo tener todos estos touch bases para incentivar y promover también lo que se está haciendo en el espectro de creatividad digital visual. Sí. Y bueno, obviamente sonora, ¿no? Sí, visualmente sí. Yo, mi meta un poco es que sí, mostrar cosas que el público diga, órale, eso, o sea, sé lo que estoy viendo, lo que estábamos platicando, ¿no? Sé lo que estoy viendo, pero mi cerebro también está diciéndome que ya estoy viendo algo que no me imaginaba ver, ¿no? O sea, algo... para mí una parte muy importante del arte y de la composición en general es... estar siempre abiertos a todos esos lugares a donde no pudiste haber llegado como por tu propio pie. O sea, tuviste que haber sido impactado o afectado o alguien te tuvo que haber medio orientado hacia eso. Para mí eso es como las cosas más valiosas de hacer arte. Obviamente tu postura y tu discurso y así siempre es importante tenerlo muy claro, pero siempre es, en mí, al menos en mi proceso, dejar mucho lugar para todo aquello que ya a mí no se me hubiese ocurrido nunca, ¿no? Y a partir de eso me gusta así ya construir, o sea, le doy más peso, importancia y cariño a las cosas a las que no son realmente mías, sino que llegué ya dentro del proceso. De una propuesta. Claro, hay que estar abierto para dejarse contaminar, ¿no? Sí, por regresar, para regresar al léxico. Sí, porque si se tratara de lo que tú quieres hacer y de lo que tú quieres, pues también se vale, pero no es tan experimental, no es tan de creatividad, claro. ni tan integral, ¿no? En ese sentido. ¿Qué les parece si vamos a darle un estímulo a aquellos que nos están escuchando con otra canción, parte de su selección? Rodrigo, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar un vinil de... es el Mono No Aguare, que es este compilado de la disquera de Pan. Y la rolita se llama Fresh, de Karim Lofty. Por ahí tiene su debate esa rola, que si Kanye West la amplió o no la amplió. Sí, había ese... ese debate, ¿no? Hay ese conflicto. Se supone que existe la versión de la rola de Kanye con el sampleo y sin el sampleo. Entonces, ¿esta es la caja? Es esa. Pues bueno, pues vamos a escucharla. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. ¿Qué quiere decir mono? Estamos de regreso en la fórmula secreta, con un nuevo formato, probando aquí en vivo, una selección musical de Rodrigo. ¿Qué es esto que escuchamos? Esto fue Karim Lofty con su rulita Fresh, del compilado Mono no Aguare, del sello Pan. Que si no han escuchado, Mono no Aguare es un gran, gran compilado, ¿no? Esta disquera que, pues, de alguna forma tiene como mucha de la música más avanzada que se hace ahorita en términos como de ambient o de, pues, sí, ¿no? Sí, alternativas al club, digamos. A mí lo que me llama mucho la atención de este disco es que, a pesar de ser un compilado, como que tiene una línea narrativa como muy, muy, muy coherente. O sea, parece que un mismo artista lo hizo todo, ¿sabes? Está bastante bien curado. Sí, que esa es la mano experta de Bill Cooligas, ¿no? Que exactamente. De ser un gran músico, pues es también como un gran curador y tiene muy buen ojo para ir por el mundo encontrando cosas de avanzada. Y la satisfacción que da cuando escuchas un disco tan, bueno, ahorita no es bien mezclado, pero tan bien seleccionado. Exacto. Que sigue el mismo curso y que es maravilloso, o sea, ese sentimiento, casi el mismo del un disco añejo, como este que tuvo, ¿cuánto? 8 meses de añejamiento en la oficina postal de correos. Sí. Saludos al gobierno de México, que no me lo quería dar. Pues sí, pero como no sé, como hablando un poco más al respecto de esto, siento que pues sí te tiene que contar una historia, ¿no? O sea, a fin de cuentas, escuchar un disco completo, no sé si quedemos muchos que escuchemos los discos completos, pero pues es como ver una película, es atravesar los arcos que tiene la obra, pasar, no sé, las partes de penumbra, las partes felices, lo que sea, ¿no? Y pues sí, sería bueno como que recomendarle a la gente que escuche discos completos todavía. Exacto. Pues sí sería súper bueno darnos todos el tiempo de escuchar discos completos como te lo das para ir a pagar un boleto de cine y sentarte 1.5 o 2 horas en una sala a ver una. Claro. Y viceversa a veces creo, ¿no? Así como también quieres ir y consultar tu disco y llegar a track tal porque quieres, ¿no? Igual que a veces también está bien meterte a la película. Ajá, a la mitad, exacto, ¿no? Y decir, quiero entrar o quiero ver esta película porque estoy buscando tal escena. Exacto, pero tal vez la estás buscando porque querías ver, no sé, el color, o querías ver la secuencia, cómo está construido, quieres ver. Pero para su máxima expresión, así tienes que llegar a esa parte, ¿sabes? Sí, o sea, no creo que puedas brincar a una escena y tienes que echarte todo el viaje. Mi punto es ese, ¿no? En un disco lo puedes hacer, pero también tienes que, o sea, es diferente si llegas directo a, digamos, aquí le pones la aguja directo en el tercer track, a que si te esperas a que llegue. A que, o sea, llegue lo haces solid. Por dos razones diferentes, ¿no? Sí, coincidimos en que la experiencia es totalmente distinta. Sí. Y también creo que el uso o el hábito de escuchar los discos completos es algo que se adquiere. La mayoría de los que estamos aquí no nacimos con, por ejemplo, una tornamesa, que una tornamesa sí es un formato que te permite más escuchar un disco de principio a fin porque se sigue. Los formatos digitales cada vez son más de seleccionar tu track. Sí. Lo cual no necesariamente está mal, pero creo que para las generaciones como las nuestras, que no nacieron con esas tecnologías, sí es un disco que tienes que adquirir. Sí, y además pues es fomentar un poco también como la solemnidad de la música, ¿no? O sea, como lo que decíamos. Lechura. Lo que decíamos, por ejemplo, con los visuales, que no sea la música algo de acompañamiento o de ornamentación mientras uno platica, sino también darle la oportunidad a la música de tú callarte para que se escuche, ¿no? Me encantó eso. Sí, hacia allá estaba pensando, tenía que ver con la contemplación. Uh-huh. Quizás la escucha de un disco completo. Incluso hoy ver una película. Sí, es un ejercicio, ¿no? Un aeróbico mental, sí, sí. ¿No? Sí. Leer novelas también. Ya leer un libro, totalmente. Leer poesía y aventarte todos, ¿no? Y hacer bien los silencios y los puntos. Ajá, ese ejercicio mental que a veces ya como que el modo en el que vivimos en general la humanidad, el modo tal vez capitalista, por así decirlo, no nos permite, o bueno, no nos fomenta, no nos lo requiere, nadie, no va a pasar nada, ni eres menos o más si te la pasas dándole skip a las canciones, ¿no? Y hay una incapacidad también de estar solos con la música. Exacto. Con el libro, con la obra, ¿no? Si incluso tú en un museo sacamos sí, el celular y si tú te propones contemplar una pieza completa, vas a ejercitar algo, ¿no? en tu percepción. Mm-hmm. Y en tu mente. Sí, pero a veces parece que los ojos es como el último horizonte del cuerpo, ¿no? Entonces hay que como mantener los ojos entretenidos, ¿no? Ya digo, es difícil a veces como sentarse a escuchar un disco completo sin hacer nada más. Sí, sí, insisto, ese es el modo que nos han enseñado. A ver, échate un disco sin ver tu celular. Sí, o solo sentado, sí, viendo la ventana, ¿no? Sí. Parque, sí, me imagino que al cabo se te olvida que estás viendo la ventana, ¿no? O sea, sí, creo que la meta de la música es un poco, y que escuches que música, que la ventana deje de ser la ventana. Ajá, y que entres en ese, diría Borges, en ese mundo de los sonidos que parece ser el mundo más misterioso del arte, ¿no? Sí, y yo estoy de acuerdo. ¿Por qué no pasamos al mundo de los sonidos o a las dimensiones auditivas con lo siguiente? No sé qué traen. ¿Qué más traemos? Pues mira, vamos a pasar a Arvo Part. Venga. Arvo Part. Nos yo gusta creo que, mucho. Aquí nos creo, gusta mucho creo que Arvo es Part. La persona que más amo en este momento de la vida. que sigue viva. ¿Sabes? Durante la canción le llamaremos a Arvo a ver si está dispuesto a tomar la llamada. Sí, Arvo Part está allá afuera en escuchando. Viena, ¿no? Que se manifieste, por favor. Astrid, recuerda de las redes sociales. 529-2599-155 arriba. Arroba la F secreta 909. Señor Arvo Part, si está por ahí. Arvo Part, sobran las palabras. Es un gran compositor. Es un santo de la música en vida. Merece nuestro cariño y respeto por estarnos enseñando tanto todavía. Es un gigantesco músico. Sí, sí. Y también se ha vuelto como un lugar común, ¿no? Como en el cine, ¿no? Como que hay muchas... Tal vez. Películas que usan Arvo Part, pero justamente yo creo que por eso. Porque, porque realmente está bien chido. Transmite una emoción que claro. Pocas cosas, ¿no? Paul Thomas Anderson hace poco, sin ir más lejos. Pero vamos bueno, démosle play. El corte. Ibero 90.9. ¿Te ofrecieron un trago o un cigarro? ¿O un churro? Natacha. ¿Y te dijeron que no pasa nada? ¿Seguro que no pasa nada? Antes de entrarle, deberías saber lo que las sustancias adictivas pueden causar en tu cuerpo. ¿O te gusta andar por ahí con los ojos cerrados? Mejor llama a la línea de la vida de Conadic, 800-911-2000, cualquier día, a cualquier hora. Aquí te escuchamos. Juntos por la Paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Hola, ¿cómo estás? ¡Shh! ¡Déjenme hablar! Mamá, escucha lo que aprendimos hoy. Cállense, no me dejan concentrar. Papá, mamá, hoy jugaremos la final del torneo. No puedo ir, tengo mucho trabajo. Yo tampoco puedo, tengo muchas cosas que hacer. Escuchar a niños y jóvenes es el primer paso para prevenir las adicciones y ayudarlos a crecer sanos y seguros. Visita nuestra página en www.gob.mx/salud/CIJ. Centros de Integración Juvenil. Gobierno de México. Ibero 90.9. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. estamos de regreso en la fórmula secreta con esta pieza que es del soundtrack de Ghost in the Shell. Así es el músico es Kenji Kawai. Y pues bueno, no sé, me pareció oportuno traerlo porque el anime es algo que ha marcado mi vida desde que tengo recuerdo, prácticamente el anime y los videojuegos y la música, ¿no? Implícita en estas obras, como que siempre complementan de una manera muy, muy, muy bien toda la obra. Entonces, pues ahí está. Justo ahorita que hablábamos fuera del aire como de soundtracks de anime, como que los soundtracks de anime siempre están muy bien curados porque siempre intentan como pegarle a un, pues como a una cultura, ¿no? Como estábamos hablando como de Cowboy Bebop y como claro. Estaba como súper inspirado como del Jazz Bebop y todo esto, ¿no? Sí, justo. De hecho, en este The Ghost in the Shell me gusta bastante porque sí homogeniza muchísimo con la historia. Unas de las piezas de este soundtrack tiene como cantos en una lengua china antigua, que es como un canto de apareamiento. Entonces en la película se trata de que esta chica es como inminente que conozca y como que se una con la inteligencia artificial. Entonces estos cantos como de apareamiento, pues lo que están haciendo es unirlos. Entonces a través de la música como que ahí inconscientemente tal vez percibimos que esto va a suceder, ¿no? Claro. Y es mucho del anime justo manejar la emocionalidad, no solamente desde el punto de vista gráfico, sino, bueno, sabemos que lo sonoro también lo complementa, pero es por eso que los soundtracks son tan, tan llegadores. No sé, yo sí he llorado más con animes que con películas normales. Híjole, creo que yo también. Sí. Con Frank Sinatra al final de Evangelion, ¿no? Ándale, sí, eso es increíble. Pues bueno, aquí ya las confesiones previas a medianoche, estamos en la fórmula secreta y vamos a darle play a la música, que eso es un gran lema que hoy adoptamos en la fórmula secreta. Cortesía aquí de Memo. Va a ser la de dejar la música. ¿Cuál va a ser? ¿Quién va a donar la próxima canción? Que sea la de Hacks and Cloak, ¿no? Mejor. Venga. Esto se llama Excavation parte 2 de The Hacks and Cloak. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Ya estamos de regreso en la fórmula secreta. Estábamos cotorreando afuera del aire, por eso es que se nos estaba yendo la canción, pero eso significa que tenemos unos grandes invitados aquí en cabina. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? Ah, fui yo, ¿verdad? Sí, fue Jackson. Unos fritos invitados. Fue Jackson Cloak con Excavation Part 2 del disco homónimo. Y ha sido de mis descubrimientos más chidos en cuanto a música electrónica, dark ambient, y pues me inspira mucho. Quisiera un día poder hacer música así. Es muy bonito. Y sí. Hace poco pues lo pudimos escuchar en el soundtrack de Midsommar. Gran peli. Esta nueva peli de Ari Aster, ¿no? Sí, gran peli. Está súper, súper, súper, súper chida. Y la música que creo que queda bien, ¿no? Ahí sí. Pone el tono, ¿no? Sí. Además, pues... es como de brujas, pero sí, de culto, como de terror o no sé qué, what the fuck. Entonces sí, está muy bien. Pues muy bien. Sigamos con más música. ¿Qué más tenemos, Yuyo? Vamos a escuchar a Gas. Pues vamos a escuchar a Gas. Vamos a escuchar a Gas, que es una persona que no acostumbra a ponerle nombre a sus canciones. De hecho, este vinil me gusta bastante porque... no trae ni una marca en nada, solo dice su nombre, el nombre del disco, que se llama Sauberberg o algo así. Y nada más, no está marcado el nombre de ninguna rola, ningún disco está marcado como lado A, B, C o D. Entonces pues me gusta esta idea porque siempre que lo pones pues realmente no sabes qué vas a poner. Eso, invita a que hagas lo que decíamos, ¿no? Que sí te lo eches todo. Sí, de corrido, ¿no? Sí, como que pues él solito decide, ¿no? O sea, es una obra que... por más que tú quieras decirle, la obra te dice a ti qué es lo que vas a escuchar y lo que vas a sentir. Me gusta, es de lo más bonito que he escuchado en vinil, la verdad. Siento que suena muy bien la mezcla y pues vamos a escucharlo, ¿no? Platicábamos fuera del aire del show que dio en Mutec del año pasado, ¿no? Sí, en el Museo Nahuacali. Gran show. Increíble, ¿no? De las mejores cosas. El señor Wolfgang Voigt. Pues mismísimo. Démosle play. seguimos en la recta final de este programa especial de la Fórmula Secreta. Continúa también Gas de Fondo. Recuerden que estamos preparándonos con muchas ganas, todos aquí creo, para Mutec. Y durante la semana vamos a tener Radio Mutec, que serán transmisiones diarias de 12 a 1, con invitados, entrevistas, entre otras cosas, para que estén al pendiente. Igual aquí en la Fórmula Secreta, todos los lunes de aquí a, ¿qué son? ¿Tres semanas más o menos? Tres semanas. Estaremos también hablando de Mutec. Recibiendo al Frente Nacional de los participantes de Mutec, que suena muy fascista, ¿no? sí, suena fascista, pero sabes que al momento de ver el cartel, ¿no? Y muchos nos sorprendimos que, pues, muchos nombres conocidos, muchos amigos, ¿no? Que hemos compartido escenario, sí. Entonces, pues sí, es como muy grato ver que, pues, toda esta escena está creciendo junta, ¿no? Y también pues Mutec, que incentiva a talentos independientes, ¿no? Y abre una convocatoria y pues motiva a artistas como nosotros a decir como, bueno, pues toda la vida hemos querido estar en Mutec. Esta es la oportunidad, sí, ¿no? Sí. Pongámonos las pilas. Y pues qué chido, ¿no? O sea, todo aquel ahí que esté escuchando, que vea que hay convocatoria, pues pónganse las pilas y el próximo año, ¿no? Igual llamar ahí a los otros festivales y ¿por qué no convocatoria para un normal? ¿Por qué no convocatoria para un Hipnosis? ¿No? Que los chavos vean que hay convocatoria y se vayan a sus casas a ensayar. Bueno, también, perdón. Y que sí quedas, ¿no? O sea, no nada más. O sea, lo que dices está chido, sí, porque no somos como de que quedamos nosotros y también quedó quién sabe quién o no. Pues conocemos a muchos de nuestros amigos que también van a estar. Sí, no es nepotista. Ajá, pues. O sea, al conocerlos dices, claro, o sea, él es bueno, ¿no? Ella es buena, etcétera. Y por ahí va mi comentario. Creo que también el carácter de Mutec como festival, que tiene una plataforma bastante más robusta que otros festivales, bueno, normal también creo que podría hacerlo, pero sí Mutec, por su estructura, incluso en la parte de visuales y arte electrónico, va a ofrecer con esta convocatoria una mirada bastante fresca sobre lo que está sucediendo, y creo que otro tipo de estética también en lo visual, no solamente en lo sonoro. Sí, eso hace rato hablábamos de cómo muchas veces las instalaciones tienden hacia lo arquitectónico o plástico escultórico. Y lo interactivo, ¿no? Y lo interactivo, pero parece que hay un lugar también para la imagen en lo nacional, y eso está. Personalmente, sí, fue para mí un poco sorpresa, porque pues yo más que tecnología de punta utilizo cosas análogas y retro, vintage, hardware stuff, ¿no? Y fue sorprendente que Mutec tuviera también esa visión de mirar hacia ello y decir, claro que vale la pena, porque claro que vale la pena, va a estar muy chido. Sí, en el sonido sucede igual, y hay una escena un poco, a eso me hacía pensar lo que decía, ¿no? Si hay un, pues, una colectividad que está tanto en la imagen como en el sonido, trabajando con otras tecnologías, pero también desde otros sitios de creación. Sí. Como sitios más de resistencia, sitios mucho más experimentales. Sí, experimentales. Ustedes se van a estar presentando en el Nocturno 2 el sábado 23 de noviembre. Aún no hay horarios confirmados, ¿no es cierto? Entonces, para que ustedes estén ahí pendientes y no se pierdan esta buena sinergia que ya han podido ver a través de la selección musical que han traído tanto Rodrigo como Guillermo este día, la Fórmula Secreta. Y tenemos por ahí otra sorpresa, una selección de Guillermo. Max Richter. Vamos a ver. Con Shadow Journal. Uf. De The Blue Notebooks. Creo que es mi disco favorito. Y con eso nos vamos a ir. Muchas gracias de nuevo por venir. Ha sido. Gracias a ustedes por la invitación. Qué buen espacio tienen y qué gusto que haya un programa dedicado a esto. No nada más en etapas de Mutec, ¿no? Sino siempre. Yo soy fanático del programa y siempre la selección musical tan fina me agrada. Entonces, gracias a ustedes. Las puertas están abiertas. Sí, para que no sea la primera vez. Ojalá que vuelvan pronto. Sino el inicio de muchas. Con esto nos despedimos. Vamos muchas a darle gracias. Play. Gracias a ustedes. Saludos por ahí a los varios artistas y a los Duat. Les mando un abrazo fuerte. Buenas noches para todos. Este fue La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Se quedan con Ejival en Himnos para la Deriva. Adiós.

Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más, nada. Juntos por la paz. Además de boletos, también nos puedes pedir canciones. Escríbenos por Twitter. Estamos como @Ibero909FM. @Ibero909FM. X H U I A 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero. 90.9. Punto. Ibero. 90.9. Himnos para la deriva. Un viaje no planeado. En compañía de Jibal. Para la creación de cartografías sonoras del paisaje urbano. Por Ibero 90.9. Bienvenidos a Himnos para la Deriva. Yo soy Ejibal. En esta edición estaremos escuchando música de corte oscuro, hasta cierto punto claustrofóbica, pero nunca llegando al horror que la misma humanidad logra proporcionar en sus fracasos o en todas aquellas acciones que van en contra de la humanidad misma. No se trata de un especial de Halloween, pero sin embargo voy a aprovechar para ahondar y penetrar atmósferas sucias y desgarradoras. Vamos a iniciar con Seafield. Y justo Seafield está por aterrizar en una gira en Estados Unidos. La primera vez que Seafield llega a Estados Unidos. La próxima semana estarán en California, en el estado de Washington. Y acaban de editar un EP que es parte del 30 aniversario del sello Warp. Acaban de editar una colección de 10 pulgadas, de varios vinilos de 10 pulgadas que se llama Warp Sessions. Y lo que vamos a escuchar es una sesión que ellos grabaron con John Peel por allá en 1994. Vamos a escuchar un track que se llama Rough for Radio y que es de su fase transicional entre el disco Kike y sus discos Stir Through y el disco Succor. Sin duda, una de las grandes bandas que fueron más allá del shoegaze, creando ese puente entre la música experimental, electrónica y el post-rock. Después vamos a pasar con una productora que se llama Mimo Coma. Ella es una productora inglesa de Brighton. Ella se llama Lara Riggs Martin. Acaba de sacar un disco que se llama Sleep Moss. Vamos a escuchar el track titular de este disco. Y es un disco que, según ella, es una eulogía romántica al otoño y al invierno. Un tiempo para reflexionar internamente de manera pacífica en medio del bosque inglés, bajo cielos dramáticos y tormentas turbulentas. Nos quedamos con Mimo Coma y Seafield aquí en Himnos para la Deriva. Thank you.